bomberos. Ah, ¿viste que le cagaron a piedrazo el helicóptero? Le reventaron el parabrisas. ¿Cuánto costará un parabrisas de un helicóptero casi de penúltima generación? 3 millones de dólares, 2 millones de dólares, 1 millón de dólares, 5 millones de dólares. La verdad, un parabrisas debe ser una cosa importante en un helicóptero. Qué sé yo, porque si no, no, obviamente no podría levantar el vuelo si no tuviese una un cierre hermético, una presurización precisa, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Pasaron las PASO, también pasó el Mostaza por Córdoba. Bueno, pasaron varias cosas, ¿no? Pero cabría preguntarse ¿cuál es la base del festejo del peronismo cordobés, ¿no? Porque en realidad hubo una pulverización de votos del peronismo que, bueno, yo que en vez de la sonrisita de estos idiotas, bueno, voy a explicar de qué se ríen, de qué se ríen, qué celebran el ingreso de la blanquita a la política. Bueno, no importa. Así que vamos a hacer una confesión, una fe de rata más que confesión. Yo venía diciendo a 10 años de la muerte de Frank Vincent Zappa, cuando en realidad son 20 años, porque el tipo vive de 1940 a diciembre de 1993. Y del 3 de diciembre de 1993 a cumplirse este año, ese transcurso, más me da la cuenta que son 20 años. Yo venía insistiendo 10 años. Bueno, puesto esto en un mínimo orden, vamos a presentar otro de los álbumes que publicó casi en forma de despedida, aunque no se supo a ciencia cierta en aquel momento el porqué. Luego trascendieron algunos datos más finos respecto a por qué Zappa había decidido olvidarse de todas estas cosas y cancelar, bajar la persiana, cerrar con la cancel con candado y tirar la llave. Y le dijo: loco, búsquense otra cosa, búsquense otro laburo y abu. Parece que la historia viene así cuando Zappa, por distintos compromisos, tiene que aceptar otros trabajos, otros encargos, encargar muchas composiciones para distintas bandas sonoras. Y él la había dejado encargado, la decisión la había tomado él como productor general de la banda. Una gran banda había dispuesto que su bajista, Scott, bien digo, sí, Scott Tunes, el famoso pelirrojo ese, fuera el director en ausencia de Zappa en los ensayos. Aparentemente por una cuestión de celos y de cartel y de esa cosa que hay mucho en el ambiente de los músicos, en el sindicato de músicos, veleidades, simpatías, antipatías, envidia, celos artísticos. Bueno, hubo una confabulación, un boicot de toda la banda en contra del director suplente, del bajista. Entonces le dijeron a Zappa: con este tío, con este tipo, no tocamos más. O él o nosotros. Entonces Zapas le dijo: váyanse a la puta madre que los parió, cerró la puerta y a otra cosa. Y se puso a trabajar con sus tres ingenieros que lo acompañaron casi desde siempre, a compaginar, a relaborar, a grabar, a limpiar, a sobregrabar, etcétera, etcétera, todo el registro de la gira mundial de ese momento que fue en Estados Unidos y en Europa, entre los años 1988 y 1990, cuando le diagnostican la irreversibilidad del cáncer de próstata. Entonces se puso a laburar entre 1990 y 1991, a compaginar el registro de la gira mundial, y largó tres álbumes, uno simple y dos dobles. Este que vamos a escuchar ahora es parte del álbum doble, un álbum doble que está donde figura, donde está compactado el registro de la música de Zappa, pero orientado al jazz y a la música experimental y a la música contemporánea, a la música siglo XXI. El que escuchamos la vez pasada estaba dirigido a otros autores de rock and roll, donde él hacía una interpretación muy, muy a los Zappa de otras composiciones, de otros autores. Ahora vamos a escuchar algo que él armó como un álbum de jazz. Tanto es así que el título, un poco traducido al español, es Haz un ruido de jazz aquí. No, haz, pero haz con Z. Haz un ruido de jazz aquí. Bueno, de esto vamos a escuchar cómo abre en una presentación en España, si la memoria no me es infiel, en Barcelona, la presentación, una desopilante presentación de Zappa en España en 1988. Escuchamos. Let's get down to business. Just want to let you know, in case you'd be blind not to notice this, but we are registering people to vote here. I think we did 400 last night and hope to exceed that this evening. But meanwhile, did everybody hear the great news today? Jimmy Swaggart under investigation. Oh, Jesus! One day, every one of those cocksuckers will get caught. Now, I understand in the case of Mr. Swaggart that he claims that it was not multiple encounters with many prostitutes. Apparently, only one, a sweet young thing. And he did tell Cal Thomas of the Moral Majority that the sex act itself was not fully consummated. However, he did admit to doing something pornographic with the girl. Let's use our imaginations, ladies and gentlemen. In the dawn, where all the fevers grow, under the water, where the shark bubbles blow, in the morning, by your radio, do the walls close in to suffocate you? You ain't got no friends, and all the others they hate you. Does the life you've been leading gotta go? Let me send you out by the place I know. Now get your shoes and socks on, people, because it's right around the corner. You go out through the night and the whispering breezes to the place where the king imaginary diseases. Out through the night and the whispering breezes to the place where they keep the call this miserable little disease podobromagrosis, and well, they should. But us regular folks who might wear a tennis shoe or an occasional python boot know this exquisite little inconvenience by the name of stankfoot. That's right. You know, my python boot was too tight. Couldn't get it off last night. Week went by, now it's July. I finally got it off, and my girlfriend cried, "You got stink foot. Stink foot, darling. Your stinking foot puts the hurts on my nose. Stink foot, I ain't lying. Can you rinse it off, do you suppose? Well, here, Fido, here, Fido. Bring the slippers, little puppy. Yes, that's a good dog. Bring them over to Jimmy Swagger, that's right. He'll do anything for a good time. Ladies and gentlemen, Mike Keneally, Walt Fowler, Bruce Fowler, Paul Carman, Albert Wayne, Kirk McGedrick, Chad Wackerman. Now, this is a special case, ladies and gentlemen. Get that spotlight over here. This is Ed Mann. Now, Ed had a tragic experience a few moments ago. One of the loyal fans in the audience came up and treated him like a war criminal because he fucked up the lick on Dickie Such an Asshole way back when, who knows, several weeks ago. But the people who come to these shows listen so carefully to every little detail that this man was deeply offended by Ed's performance. So to make sure that he gets his money's worth tonight, we're going to dwell on it for a few moments now and have Ed actually practice, kind of warm up for that big lick that happens in Dickie Such an Asshole. We're going to rehearse it right now. Ready? Just do it as a solo. Here we go. Or Así es, all right. Un par de cositas, ¿no? Porque a veces hay que explicar esta de lo desopilante de zapa, ¿no? Porque casi siempre, durante muchísimo tiempo, se dedicó a proferir con su megáfono diatribas maliciosas, hipercríticas contra el cristianismo protestante como parte de esa mayoría moral de Estados Unidos que se expresaba en el Congreso, de la Casa Blanca, de esas instituciones dogmáticas que en toda sociedad humana existen, ¿no? Y el blanco siempre fue o Jimmy Swagger, aquel una especie de cura grasi de Estados Unidos por aquel tiempo, ¿no? Que asoló cuanta niña, niño andaba por Estados Unidos un poquito desguarnecido, indefenso. Bueno, ese Jimmy Swagger está siempre presente en la diatriba de Zappa, ¿no? Insisto, una especie de cura grasi, de obispo Storni, y un pedófilo. El tipo que también con el doble discurso cristiano. Después otra de las elaboraciones que hacía Zappa ahí en la presentación, bueno, tras nombrar los músicos de las bandas, alude a un comentario que le hace un espectador donde le reclamaba la plata que había pagado en un concierto anterior porque Ed Mann, el vibrafonista, había equivocado su parte, había tocado como el culo. Según Zappa, ahí dice que había tocado como el culo, entonces le obliga a Ed Mann, que es la última partecita que se escuchaba, a repetir el solo que había hecho mal noches anteriores. Y un tercer elemento, donde Zappa insistió hasta el final, fue con aquella computadora de los años 80 llamada Synclavier, donde con ese elemento electrónico, con ese sample, eso, un sample que después, obviamente, con el transcurso de los tiempos se fue perfeccionando, ¿no? Pero Zappa le da un uso intensivo de principio de la década de los 30 a esa computadora y le soluciona muchos problemas, muchos, y puede ejecutar arreglos que ninguno de sus músicos, según él, los podía ejecutar, ¿no? Acá se aprecia como las guitarras sampleadas y ciertas voces extrañas, sonidos extraños, son disparados mientras Zappa va dirigiendo, ¿no? Y en el caso del bajista, los conflictos internos, porque es más o menos como a veces ocurre en algunos equipos de fútbol, ¿no? El Colorado Scott Tunes es una especie de Riquelme dentro de la orquesta porque el director formal, el productor general, el productor ejecutivo, etcétera, es Frank Zappa. Y tenía su representante adentro de la banda como un director suplente, es decir, tenía un director técnico adentro de la banda, adentro de los que jugaban. Y los otros tipos no se lo bancaron porque eran músicos de una calidad ejecución extraordinaria, ¿no? Así que, bueno, para aquellos celos, como decía anteriormente, hubo una gran rebelión y boicot, por lo que, en definitiva, Zappa clausuró su participación en las grandes bandas de rock, jazz, blues y lo despachó, ¿no? Bueno, ahora, a continuación, vamos a escuchar algo que él registró en la gira de Estados Unidos, que forma parte de ese mismo álbum, donde introduce algunas cosas extraña en este sentido, ¿no? Que pareciera ser la antimúsica con este elemento electrónico que él se divertía bastante ante los ojos de sus propios músicos y ante la atónita mirada de los espectadores, ¿no? Vamos a escuchar una extrañísima versión de un tema emblemático de Zappa, porque lo publica en el álbum Lip Dear, y luego también una extraña performance poco habitual en Zappa, dedicada a Steve Vai, ese formidable y tremendo guitarrista que pasó por la banda de Zappa, que entendió la música de Zappa, que interpretó la música de Zappa, y que Zappa fue uno de los tipos al cual más le exigió, porque pedirle que transcriba a Steve Vai un solo de batería de ese monstruo de batería electrónica que era y es Terry Bozzio, pedirle a Steve Vai que la transcriba a la guitarra, bueno, solamente un déspota como era Zappa con sus músicos tenía margen para hacerlo. Y como Steve Vai lo resolvió con precisión, bueno, Zappa lo autoriza a integrar la banda, ¿no? Bueno, aquí vamos a escuchar como una especie de dedicatoria que rockera, heavy, o rock escatológico, como decía Zappa, en un extraño álbum dedicado exclusivamente al jazz y a la música siglo XXI, introduce este heavy rock dedicado a Steve Vai, justamente, algo así como hablando de Steve. Escuchamos al gran Frank Zappa y su banda de la gira mundial de 1988, registrado en el álbum doble, conocido como Haz Ruido de Jazz Aquí. Thank you. el sótano. 24 horas al mundo. Bueno, quedan ahí los ecos y la reminiscencia de Frank Zappa. Simplemente también una brevísima mención a que en estos álbumes, y sobre todo en este periodo que va desde el 88 al 90, bueno, en la banda se destapan unos cantantes. Por ejemplo, en el caso de Boy Martin, que se lo escuchaba recién, que luego de que Zappa desintegrara la banda, bueno, se perdió en la noche de la historia, ¿no? Salvo otro tipo como Ike Willis, que siguió haciendo música y siguió haciendo la música de Zappa hasta el presente. Bueno, la gran mayoría de estos músicos, ¿qué fenómeno producen estos hechos artísticos que se repiten a lo largo de la historia, sobre todo la del rock? Por ejemplo, una vez fallecido, una vez muerto, Hendrix, el trío, bueno, no queda nadie a este momento. Y una vez desaparecido Jim Morrison, hubo varios intentos de retomar hasta no hace mucho, hasta el 2007, 2008, hubo intentos de resucitar a los Doors, pero no se pudo. La muerte inesperada de Janis Joplin también pulveriza un proyecto muy interesante que era la banda que había formado Janis Joplin. Como esos músicos sin esos líderes pasan a ser nadie. Y bueno, ni hablar en el tema este de Frank Zappa, con una terrible y tremenda muerte prematura a los 53 años, dejó sin vida también, como una cuestión de traslativa, dejar sin vida a un proyecto musical, incluso por el lado del rock o del jazz, y también por el lado de la música contemporánea, ¿no? Por el lado de la música seria, como Zappa decía, por aquel vínculo con el ensamble moderno de Suiza, ¿no? Perdón, de Alemania, de Stuttgart, en Alemania. Y ni hablar del proyecto artístico, político, artístico que habían planeado Frank Zappa con el presidente de Checoslovaquia, Václav Havel, que hoy en día no existe ni el proyecto, no existe ni uno ni el otro. Tantas cosas desaparecieron con la muerte de Zappa que no deja uno de sentir una cierta experimentar estar dentro de un cono de sombra, ¿no? Así que vamos a insistir hasta que concluyamos el ciclo con esta especie de tributo a un tipo que entregó su vida para que nosotros disfrutemos de su arte. Seguramente él también disfrutaba la música, pero el negocio de la música es un negocio tan mafioso que bueno, queda nada más que ver los conflictos judiciales que estuvo hasta el día de hoy, que tiene la obra de Zappa con el sello Warner Bros., que se ha apoderado del 99% de la música del mundo, de la música de rock, de la música de jazz, y que ha logrado configurar una especie de, entre otros sellos transnacionales como Universal, AEMI, etcétera, etcétera, una especie de oligarquía del rock, que eso son los tipos que todos ya sabemos, ¿no? Que ya conocemos, que sé yo, por decir un nombre, Bono, por decir uno, o por decir otro, Robbie Williams, el inglés, que canta como el culo, y tiene una banda de mierda, una banda sorete, pero que ha vendido en los últimos 10 años 300 millones de discos, ¿no? La banda inglesa, que ni vale la pena recordar el nombre, solamente acordarse de Robbie Williams, una banda pegajosa, melosa. Bueno, ok. Sí, sigamos. Y hablando de grandes músicos, nos introducimos. Hay tantas lindas cosas para introducirte, ¿no? Nos introducimos en el segmento, último segmento, ya que concluimos esta tarde, con los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, según la Rolling Stone, publicada en el año 2003 y en el año 2011. Vamos con el puesto número 99, donde encontramos a Greg Ginn, pero uno de los grandes, un proto-punk, un punk durísimo, una banda que fue señera en esto del punk rock, pero durísimo, que eran los Black Flag. Ahí vamos a rescatar un tema de donde vamos a percibir, en el caso que le pongamos oreja, la dureza de la guitarra de este tremendo tipo, por suerte vivo aún, Greg Ginn. Y en el año 2011 la revista Rolling Stone sitúa a otro tipo, a otro duro del rock, pero con un sesgo más experimental, más zarpado, un tipo que siempre tuvo una pata adelante de la gran mayoría de los guitarristas del rock, ¿no? Que era Thurston Moore, de los Sonic Youth. Incluso su ex mujer, tuvieron 30 años casados con Kim Gordon, esa otra formidable bajista del rock, justamente en la mía banda Sonic Youth. Bueno, entre los dos armaron un rock más experimental, durísimo, sí, pero más experimental. Bueno, estos dos grandes músicos, Greg Ginn y Thurston Moore, para el puesto número 99, según la revista Rolling Stone, en la estadística del año 2003 y en el año 2011. You. I don't. Creo que lo he puesto un poco de tono a la tarde, ¿no? Mirá, lo de Greg Ginn, lo que escuchamos primero, realmente una forma muy punk en extremo de decirle I love you. Muy loco. Bueno, entonces acá llegamos al final de mostrar el sonido, el estilo de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos. Insisto, según la revista Rolling Stone, que publicara allá por el año 2003, que ocasionó y generó discusiones tremendas, controversias de todo tipo, de por qué está este y por qué no está aquel, ¿no? Y bueno, cuando la revista norteamericana intentó hacer un nuevo aporte en este sentido, creo que terminó confundiendo un poco más, ¿no? Lo que aportó en el año 2011, creo que avivó aquella discusión de 7 años atrás. Pero no importa, cualquier elemento es válido para recordar a estos tipos, estos músicos de rock que construyeron el relato contemporáneo de uno de los hechos culturales a escala planetaria, ¿no? Así que en el puesto número 100, la revista Rolling Stone sitúa en el año 2003 a un hijo dilecto, a un prócer, digámoslo así, de la patria del rock en Seattle, en Washington, Estados Unidos, lugar de Elvis, lugar de Jimi Hendrix, de Kurt Cobain, de Eddie Vedder y de los... se me escapó en este momento el nombre, bueno, de Chris Cornell, de Lane Staley, banda tremenda, tipos tremendos, banda como los Matt Season, que fue un desprendimiento momentáneo entre Pearl Jam y los Alice in Chains. Bueno, un lugar que ha dado mucho, muchísimo, muchísimo, y también dio esta banda Soundgarden, de donde emerge la terrible guitarra de Kim. El apellido ni siquiera es norteamericano, ni inglés sajón, porque es hijo de inmigrantes indios. Kim Seal, algunos dicen, otros dicen Kim Seal. Bueno, hijo de indio, armó una banda, un japonés con un norteamericano, una banda, esa banda de grunge de los años 90 en Seattle, que realmente dejó la impronta forever en el rock. Vamos a escuchar a Kim Thiel y luego otro guitarrista que resucitó al baterista Fleetwood Mac, y cuando se asentó y se alojó en Los Ángeles, California, la casi a mediados de los 70 se decía de la extinta banda Fleetwood Mac, del baterista inglés. Pero bueno, el matrimonio Steve Nick y Lindsey Buckingham resucitó a la banda, y bueno, naturalmente el estilo de Lindsey Buckingham, bien digo, algunos dicen que no es rock, que son baladas californianas, muy, muy soleadas, muy cargadas de vino y de ácido, pero bueno, no deja de ser un excelente y formidable guitarrista este Lindsey Buckingham, que le puso un aire nuevo, un estilo nuevo a la banda de Fleetwood Mac, que otrora había hecho furor con su blues, con su rhythm and blues de la escuela inglesa junto a Peter Green. Bueno, redondeando. Puesto número 100 para la revista Rolling Stone, año 2003, sitúa a Kim Thiel de los Soundgarden, y luego en el año 2011 en el puesto número 100 también, en el centésimo lugar, sitúa a Lindsey Buckingham de los Fleetwood Mac. Escuchamos. All right. We'll be right back. Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, hinni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, gia, insango, kef, kif, kief, kinif. Cara del Papa Francisco, ¿no? Sí. ¿En qué catacumba habrá sido grabado esto? No sé. Está bueno, ¿no? O sea, que cada vez que lo escucho está bueno, está bueno. Posiblemente se entienda poco, pero cabe decir que lo que el Papa Francisco canta con un formato gregoriano dodecafónico, está referido a, no sé, a casi, no sé, 50 lenguas diferentes que hay en el planeta, con sus declinaciones y con su argot y con sus dialectos, sus gerundios y potenciales, etcétera, etcétera. Dice marihuana, cannabis, hachís. Bueno, la otra cara del Papa Francisco. Este coro, la letra de esto la escribió el Pepe Mujica. Ahora que tienen la ley, ahí ya lista para salir. Así que bueno, letra y música, el Papa Francisco y el Pepe Mujica, para la versión planetaria del cannabis oral. El cannabis oral, bioral, bueno, sí. Volvamos un poco a una presunta coherencia. Decía al principio que habían pasado las PASO y que bueno, que la cosa por ahora, hasta retomar la normalidad, que la normalidad en Argentina es caótica, digamos, es un caos normal, o normal es el caos que existe en Argentina. Bueno, tampoco la pavada, porque uno dice el caos, pero no vivimos en Egipto, en el Cairo, no vivimos en Siria, en Damasco, no vivimos en Madrid. Así que no sé si Argentina es un caos, pues, o en Italia. Quizás en Argentina sea un caos mínimamente ordenado. Temeros. No hay nada más parecido a un fascista que un burgués temeros. Decía que hay cosas que todavía o preguntas que todavía no tienen respuesta, no tienen resolución. Pero La democracia argentina, que ya no es excusa, que es una democracia joven, Esos son las letanías que te tiran las clases dominantes para que uno repita como loro, ¿no? Porque en realidad las clases dominantes, la moral dominante, ha hecho mierda un formato que pudo haber sido un formato político, jurídico, que pudo haber sido interesante, pero que aún no lo es, ¿no? Debido simplemente a que las clases dominantes mandaban a la brutalidad militar argentina, nacional y popular, a hacer mierda a todo tipo de sistema político y jurídico, ¿no? Así que ese versito de que la democracia es joven, por eso es errática y tiene fallos, equívocos, errores, bueno, es un versito excusatorio para que eso sigan impunes, ¿no? Por supuesto. Es una especie, si uno se toma el trabajito de leer el voluminoso volumen de Michel Foucault acerca de vigilar y castigar, van a encontrar las respuestas de lo que ha pasado en Argentina, incluso proyectándose hacia el Cono Sur. Así que, bueno, loco, lean un poquito y para entender esto de qué pasa en Argentina. Y bueno, en Argentina pasa que, por ejemplo, los medios de comunicación públicos, bueno, pareciera que son públicos, todo es apariencia, todo es una especie de simulación legal, dirían los peritos jurídicos. Y porque el Estado subvenciona a Radio Nacional y a los SRT, por ejemplo, en Córdoba, con fondos públicos, pero a mí me tienen las pelotas repletas escucharlo a Barraco en los SRT y en Radio Nacional. Así que, una realidad con Barraco. Bueno, qué sé yo, por lo menos hemos tenido la suerte de en Córdoba de que Metete Martínez, Lelo Freire, toda esa gente se radicara definitivamente en la Mitre. O sea que, bueno, que a su vez también es subvencionada por el Estado, porque si uno se fija la pauta publicitaria que hay repartida por la provincia de Córdoba, por los fondos públicos de la provincia de Córdoba, en la Condena 3, en Canal 2, en La Bosta del Interior y en Radio Mitre, es escandaloso. Se reparten 100 millones de mango, ¿no? Así que, ¿y la democracia? No, esa es la gran pregunta. Bueno, la Corte Suprema de la República Argentina, un bastión del monárquico, clasista, de esa clase media alta, que si no fuera por el titulito de abogado no existen. Porque es extraño, es raro ver un tipo abogado de prestigio intelectual, filosófico, como el caso de Zaffaroni. Realmente, en el caso de Zaffaroni le cabe el adagio popular de la dinastía Ming 5.000 años antes de Cristo, que una golondrina no se verá, ¿no? Eso está muy claro y ha sido demostrado que con Zaffaroni una golondrina no hace verano. Así que se está por resolver el tema de la ley de medios, posiblemente del 28 de agosto allá por el 30 de septiembre, se estaría resolviendo. Una Corte Suprema irresoluta, timorata, zigzagueante, oscilante, de condiciones bastante... Son planes, esos planes que vos comés con dulce leche. Y bueno, ese es el carácter que tiene la Corte Suprema en Argentina, ¿no? Porque si dos, tres jueces pelotudos, idiotas, imbéciles, amañan una ley democrática y con un grupete que, bueno, tiene su importancia en cuanto al poder económico político, te congelan una ley, te la mandan a acompañar el féretro de Walt Disney. Bueno, está claro que de la impotencia y de la inmadurez o de las componentes de los negocios que tiene la democracia argentina, ¿no? Esto está más que claro. Así que vale la pena discutir dónde va la guita de los impuestos, ¿no? Vale la pena. No con ese cantito del boludaje yanqui, dice yo pago un impuesto, por lo tanto yo soy el que manda. No, creo que el Estado, por los pactos preexistentes, se ha obligado a pagar impuestos para sostener las instituciones del Estado, ¿no? Y entonces, para que esas instituciones del Estado proteja o cubra las necesidades objetivas y del que menos puede, del que menos tiene, ¿no? Así que, si ponemos la plata para escuchar los barracos todo el día en Radio Nacional y en Radio Universidad de Córdoba, estamos hasta la rebola. Y si ponemos la guita en la provincia para que el boludaje, el tontaje, el tilingaje y la mafia que rodea al gobernador de la Sota ponga la guita en la cadena 3, en los medios privados, y estos medios privados viven puteando y denigrando al Estado, menoscabando al Estado de forma constante y sistemática, bueno, estamos hasta la rebola. Y bueno, entonces, para salirse de ese marasmo, de esa miasma, de esa inmundicia, de esa realidad infecta que propone la democracia argentina, bueno, no estaría bueno tomarse un ácido, pero pulenta, un ácido pulenta, y escuchar a Gong. Bueno, hagamos eso. list and fall. The sound is happening on the ground. Believe what you want with you. It's true, you are your own. Give what you got and you get more than you have got. Morning of my love, more and more. Once upon a time, from a far-off planet, there was a little green man who came down by comet. You know, I first met him in a London taxi. He told me his name was Mr. Pothead Pixie. He told me he came from a planet called Gong. He sang me this small green song. Yeah. falling pint of messy. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótano rock.com. Radio Rock, 24 horas al mundo. Bueno, antes de la señal escuchábamos a esta... ¿Qué más que banda? Era una comunidad, porque en un momento, ya hace casi 50 años, un tipo, un australiano, dio una pequeñita vuelta al mundo, se instaló en Inglaterra, en Londres. Ahí se juntó con otra gente, con Robert Wyatt. Estamos hablando del año 1964, es decir, casi prácticamente 50 años, y arman toda una movida que después se llamó como una especie de una movida de Canterbury, pero las autoridades británicas lo descubren se tiene que rajar. Fíjate vos, un australiano, que son súbditos ingleses, en aquella época tenían que tener autorización para entrar a Inglaterra y tener pasaporte, etcétera, etcétera, en blanco y todo. Y tuvo que salir cagando a Francia, se radica en Francia, en las afueras de París, y ahí sigue con esta cosa de los hongos, o del jazzí, de la panima, etcétera, etcétera. Y ahí se junta con otra gente, ya está con su mujer, con Grace Smith, y arma una comunidad con otros músicos, no vuelve a Inglaterra, y David, traducido un poquito, porque tiene un nombre extraño. Él mismo simula tener un nombre extraño porque alude que es un ser extraplanetario, ¿no? Bueno, David Allen, de él estamos hablando, arma una comunidad con músicos, artesanos, ingleses, norteamericanos, franceses. Era una comunidad, y vienen como en aquellas épocas, ¿no? Una comunidad autogestionada, digamos, se hacen su propia pita, consumen su propio cultivo, fuman su propio cultivo, cultivan para sus propios ácidos, sus propios hongos, su comida, no usan luz eléctrica, etcétera, ¿no? Pero obvio que tienen equipo de música, y empiezan a desarrollar toda una actividad filosófica, musical, artística, ¿no? Y de ese periodo, digamos, ya cuando se emancipan, hemos escuchado su primer álbum grabado y editado entre los años 1969 y 1970, el fantástico álbum, uno de los mejores álbumes debut de todos los tiempos de una banda desconocida, ¿no? Como es hasta el día de hoy Gong. Hemos escuchado un par de temas de aquel álbum, Magic Brother. Es toda una declaración de principio en cuanto al seco filosófico, musical, existencial, que iban a adoptar en más. Y simplemente una pequeña acotación, una pequeña pero de gran importancia acotación, que por esa comunidad de multinacional de tipos extraños, incluso desde luego se vincularon con otro submundo, otra subcultura vasca, ya en los años fines de los 70, principios de los 70, donde también viven en comunidad y producen álbumes formidables, ¿no? Formidables que hasta el día de hoy son harto difícil conseguirlo, porque obviamente pertenecen a un circuito en extremo independiente, donde ellos producían su propio arte, su propia forma de elaboración del producto disco final, ¿no? El producto objeto final, que era el disco en aquel momento, o long play, incluso hasta el día de hoy generan sus propios álbumes compactos, ¿no? Un poco más industrializado en el siglo XXI, pero difíciles y muy caros de conseguir, ¿no? Bueno, por esa comunidad multinacional que ahora está radicada en Los Ángeles, desde hace casi ya 10 años, un poco más, radicada en Los Ángeles, Debbie Allen, su mujer Gris Smith, y nuevos integrantes, y pasaron por donde pasaron, como decía, tipos muy grosos en la música, como el caso de Steve Hillage, el británico, uno de los grandes guitarristas de rock experimental. Bueno, pasaron por esa banda. Pero pasó un tipo extraordinario, un músico, pero músico que rompió todas las escalas en relación a la música, argentino, bien porteño, con una vida realmente desopilante, pero trágica en definitiva, porque tuvo un final muy trágico. Y estamos hablando de unos tipos fundacionales de la música contemporánea, de la música popular argentina, que no es otro que Jorge Pintrepsky, el gran violinista de formación clásica de conservatorio de alta escuela, que luego devino en el blues, en el rock y en el jazz, y formó parte de esta experiencia de Debbie Allen, Gretchen Smith, de Gong, ¿no? Produciendo uno de los discos más extraordinario que haya producido la música de rock en toda su historia, ¿no? Que es el álbum Yamal, una banda extraordinaria que logró armar Debbie Allen, y grabando en Francia, y también muy difícil de conseguir, pero se consigue. Así que por ahí pasó Jorge Pintrepsky, desgraciadamente, por esas cosas de la justamente la filosofía que había adoptado, de esa filosofía existencial que había adoptado el conjunto de la comunidad de Gong. Bueno, ahí, por supuesto que eran la propiedad era compartida, no existía el sistema capitalista, es decir, bueno, esto es mío, aquello es tuyo, etcétera, ¿no? Eso no existía. Bueno, las composiciones que aportó Jorge Pintrepsky a la banda GOM en el álbum Yamal son de una factura tan formidable que es de nuevo. Pero no lo vamos a escuchar ahora, sino cualquier otro día, y decir que el planeta GOM vive hasta el día de hoy, pervive allí en Los Ángeles, en esas playas cercana a San Diego, por esa zona, California, ¿no? Así que el que se quiera dar una vueltita por ahí, se pueden encontrar con un muy maduro Debbie Allen, un tipo casi 80 años ya, 77 años, haciendo, si se quiere, entre comillas, la mía vida que hacía a los 20 años en Australia o en Londres, y su mujer. Hay un DVD del año 2005-2006 donde aparecen estos dos ancianitos entre comillas, bueno, es muy recomendable, donde se puede verificar la calidad de la música, de las composiciones de estos extraordinarios tipos que hasta el día de hoy siguen viviendo en comunidad y alejados por completo de todo sistema, método de convivencia capitalista consumista. Sí, bueno, para el final, porque ya con esto nos vamos, un tributo, comenzamos ahora un tributo a Les Paul. Yo creo que el rock y los músicos de rock, sobre todo los guitarristas, si no hubiese existido Les Paul, y entre paréntesis es como si no hubiese existido Carlos Gardel, el tango ni existiría, cierro paréntesis. Existió Les Paul entre el año 1915 y el año 2009, fue el que le cambió el sonido al rock con ese gran invento cuando se asocia a Paul Gibson, el de la guitarra Gibson, y logran armar con una estructura maciza de pino común, recubierta con una caja de las Epiphone y un mástil Gibson, le cambian el color, el sonido, la textura al rock and roll, al blues, al jazz, y desde ese año, fines de los 40, comienzos de los 50, si bien Leo Fender ya había desarrollado la Stratocaster y la Telecaster, bueno, esta guitarra, la Gibson Les Paul, le cambia, por decir así, el oído al rock, y sobre todo la textura, la sonoridad, por eso el sustain que se llama en la guitarra, al rock and roll hasta el día de hoy. Vamos a escuchar de aquel deslumbrante álbum triple de los Led Zeppelin, que eran cintas perdidas desde el año 1971 hasta el año 2002, y que por esas casualidades, entre comillas, de que las rescata Jimmy Page. Ese álbum triple que se traduce algo así como una tradición media barata, pero es algo así, ¿cómo se conquistó el oeste? Porque eran conciertos en el Fórum de Los Ángeles, en el Foro de Los Ángeles, de la gira norteamericana de los Zeppelin en aquella época, a principios de los años 70. Vamos a escuchar en un tributo Les Paul, porque aquí vamos a escuchar la Les Paul, esa caja de cuerpo macizo recubierto con la Epiphone y el Master Gibson que tienen Jimmy Page, uno de los más grandes y más deslumbrantes ejecutores de esta guitarra señera en el rock, la Gibson Les Paul. Vamos a escuchar dos temas de esos conciertos del año 1972 en el Forum Los Ángeles, y publicado por Jimmy Page, publicado y compilado por Jimmy Page en ese álbum triple, que es el último álbum en vivo de los Jimmy Page, ajeno, por supuesto, al concierto que se publicó recientemente, el año pasado, en el Arena de Londres, en el reencuentro. Bueno, obviamente sin John Bonham, ¿no? Por supuesto. Van a escuchar de aquella época. Escuchen, por favor, la guitarra, la Gibson Les Paul, la ejecuta el maestro Jimmy Page. Y bueno, chao, hasta pronto. Muchas gracias, Luis. Thank you. You got the love I need, baby, more than enough. Oh, darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you've got so much, so much, oh, so much. We'll be right back. been working from 7 to 11 every night. Let me tell you, it really makes love a drag. I don't think that's right. I did what I could, yeah. Oh, oh, I love you, mama. How I love you, baby. Oh, I love you. Thank you.